en el sur de Corea, el Comité de Lucha contra la Ubicación de SAD, integrado por habitantes del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte, desplegó la lucha de protesta contra ella en Seúl el día 21. El mismo día, el Comité Preparatorio de la Asamblea de Medidas de la provincia de Cholla del Sur contra el emplazamiento de SAD concedió una conferencia de prensa en que exigió a las autoridades revocar la resolución acerca de ubicarlo.